donde el sol se quedó caliente. He de andar con el paso nuevo que se hace rumbo, buscando el verso. Tin, tin, tin.